viuda. Su padre lo abandonó, él jamás lo conoció. Su madre fue quien lo crió, trabajando con esmero. Cuando Juan David creció, su sueño era el extranjero. Cuando Juan David creció, su sueño era el extranjero. Se fue pa' México con el sueño de tener una vida mejor. Con la ilusión de ir pa' el extranjero, en la laguna él radicó. Y para colmo de su desgracia, la buena suerte lo abandonó. De la laguna quiso alejarse y a la frontera jamás llegó. Termina el sueño de Juan David, el extranjero no conoció. Termina el sueño de Juan David, el extranjero no conoció. Lo extrañan en su tierra, no se sabe qué pasó. No llegó a la frontera, en la laguna se perdió. Lo extrañan en su tierra, no se sabe qué pasó. No llegó a la frontera, en la laguna se perdió. Un saludo para la gente en Estados Unidos, a todos los mexicanos. La buena suerte lo abandonó. De la laguna quiso alejarse y a la frontera jamás llegó. Termina el sueño de Juan David, el extranjero no conoció. Termina el sueño de Juan David, el extranjero no conoció. Lo extrañan en su tierra, no se sabe qué pasó. No llegó a la frontera, en la laguna se perdió. Lo extrañan en su tierra, no se sabe qué pasó. No llegó a la frontera, en la laguna se perdió. Y recuerda que esto te lo dice la Sonora Sabanera. ¡Gózalo! ¡Gózalo!